Bueno, el tema del día de hoy es alimentos de anime. Y como ya habrán podido ver, para los que pueden vernos a través de Facebook, para los que pueden encontrarme a través de Facebook, el tema del día de hoy es alimentos del anime. Y a ti, ¿qué alimento del anime es el que más se te ha antojado? Y si algún anime te ha hecho beber con sus múltiples postres o alimentos. Bueno, no que ustedes me empiezan a comentar, empiezan a activar con esto de anime y mate, pues vámonos con música. Así que pues esto es anime y mate y comenzamos. 優しい音だから切ない音聞こえてくるよ Yeah. 大雨。 Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Regresé. Y bueno, ya empecé que ya vi que empezaron a comentar mucho. Eso me alegra, ya saben que me encanta ver sus comentarios. Y bueno, primerito saludos a nuestro compañero compañero locutor Javier Andrés, que nos anda escuchando. Un besito hasta Colombia, compañerito. También está Francisco Oliver Méndez Sánchez, José Luis Ayala Siqueiros, Cristian Lor, Andrés Ficari, Alex Soria, Reiji Hishimaru, Juan M, Sara Elric, Ana Moya, Santos Gámez, Bocalotnia, Carlos García, Fercho Mish, José Manuel Torres Calle. Y pues creo que hasta el momento son dos. Y pues los que no nos han comentado nada, también saluditos. Y obviamente saludos a todos los que nos escuchan por aplicaciones y están muy ocupaditos en el TuneIn o en otra aplicación. Un beso a todos ustedes, besote. Eso es todo. Y bueno, veamos, empecemos con comentarios porque son un chorro, me encanta. De este lado Anita Moya nos dice, hola, buenos días, manda saludos y bendiciones, quisiera hacer un pedido. Ok, ahorita en un ratito más te lo pongo. Sara Enric nos dice, hola, siempre hago ejercicio mientras escucho tu programa, por eso nunca he comentado, pero antes de empezar, lo haré. Cuando era niña se me antojaba todo lo que preparaba Sakura Card Captor. Parecía hecho en el cielo. Cuando salía Shonjeki no Soma, no podía verlo sin antes comer, porque se ve tan real la comida que da hambre. Dice, ok, dice, olvidó mencionar sobre el tema, que la forma en la que decoraba Sakura Kinomoto, si ustedes llegaron a ver Sakura Card Captors, Sakura decoraba sus hotcakes con un pedazo de mantequilla en medio y la miel en forma de cruz. Lo empezó a hacer y hasta la fecha lo sigo haciendo. Yo también lo hago, de verdad que saben bien deliciosos. Me encanta, así nos contagió para toda la vida. Tienes razón, Sarita. Por acá, ¿qué más nos dicen? Santos Gámez. Ok, nos pide otro opening, claro que sí. Carlos García dice, hola, buenas, reportándome desde la oficina. Saludos. Con referente al tema, se me antojaron el teriyaki y dango, tokayaki, ramen, oden sushi de anguila, oyakodon, tonkatsu, onigiri, okonomiyaki y tempura. Y el anime que me ha hecho babear es Sonyeki no Soma por varias razones. Yo estoy hablando de comida, Carlos. ¿Tú de qué estás hablando? Ok. Por acá dice José Manuel Torres Calle que se reporten los que han visto Shonjeki no Soma, orgasmos culinarios. Ok. José Luis Ayala nos dice todos los ventos que preparan se ven tan delis. Francisco Oliver dice no he visto Shonjeki no Soma, saludos. Huma Bucho, que es Bucho. Dios. Yo quiero probar el Omuraisu. Ayer pusiste Kamisama no Kamisama, el último de la temporada. Yo te creo, no me acuerdo, pero yo te creo. Ahorita lo busco. Dice Santos Gámez. Siempre bebé con las comidas que salían en un anime que se llamaba Bento. Bueno, supongo que sí. El anime es el anime en el que peleaban por Bento. Ok, dice Francisco Méndez. A mí se me antoja la barbacoa y el ramen, se ven deliciosos. Dice Fercho. No, José Manuel dice, no olvido las frutas del diablo de One Piece. Saben horrible. Bueno, quién sabe. El amante de los kanjis está aquí. Hola, Uma-chan, reportándome ya que no había podido escuchar tu programa otra vez. Comida, no. Pero esta vez es comida positiva. Todo lo que probé. Tengo que ver entonces un Shonjeki no Soma. Aquí lo voy a anotar. No lo he podido ver, pero ya está. Ya, pues de cómo hablan, ya está, se me antojó, chicos. Por acá, ¿qué dice? Carlos García dice, también hablaba de comida, no sé qué te imaginabas. ¿Quién sabe? Es que uno ya no sabe, ya no sabe. Ustedes uno ya no sabe, chicos. Bueno, obviamente en muchísimos animes, no solamente en series, sino también en películas, hemos tenido el gusto, el placer de babear viendo distintos buffets. Porque ¿quién no ha visto, para empezar, por ejemplo, la película de ¿cómo se llama? El viaje de Chihiro. Creo que sí, El viaje de Chihiro. Igual la comida que comen sus papás antes de convertirse en cerdos se nos hace un poco extraña. La forma en la que comen sí es deliciosa, pero la comida es un poco extraña. Sin embargo, hay ciertas comidas que sí, a mí me gusta ver en esa película cómo comen los papás. O sea, la comida como tal no, pero sí cómo comen los papás. Se antoja agarrar un pavo así a mordidas. Ya estamos en Navidad, vamos a agarrar al pavo a mordidas. O por ejemplo en la película de El Castillo Vagabundo, cuando Howl está haciendo esos huevos con pancetta. Oh, por Dios. Juro que yo babeaba con eso. Pero bueno, entre algunos animes que encontré, bueno, obviamente encontramos en Clannad, por ejemplo, los Hanami Dangos, que son populares en las épocas del florecimiento de las flores de Sakura. Y son esas bolitas chiquitas que van en una palito de brocheta, que tienen tres colores. No sé si los ubiquen, yo creo que sí. El takoyaki, claro que sí, los más típicos, ¿no? Los takoyakis. Los hemos visto en diversos, muchísimos animes. En los festivales, sobre todo, cuando hay un festival. En algún anime, ahí encontramos estos takoyakis, que son las albóndigas de trigo rellenas de pulpo. Y encima le suelen poner una salsa dulce. Y bueno, Estos en específico los hemos visto en Sakura Card Captors con nuestro gran amigo Keiro y su pequeño amigo, Spinnery. Así que, bueno, seguramente sí los reconocen. En el Okonomiyaki, la pizza que hacía Ukiyo a Ranma en Ranma y medio, no sé si alguien lo recuerda, esa pizza elaborada con cebollas, gambas, tocino y salsa de barbacoa. Que realmente, qué delicia, sí se me antoja hacerlo. Un día de estos la voy a hacer, la voy a preparar aquí en casa y se las voy a enseñar, se las voy a presumir. Se ve deliciosa. Ok. El onigiri, bueno, ¿quién no ha comido un onigiri? ¿Quién no haya comido un onigiri, chicos? Tiene un tache, ya saben. Un mágico y celestial tache. Son esas bolas de arroz con alga en la parte de abajo. Un rectangulito de alga. Y suelen tener relleno ya sea de queso, de ese queso cremoso, pues incluso de pescado, de pollo, pueden tener dulce o mermeladas. Son distintos dependiendo de quién los prepare y para qué lo requieras. Pero realmente son deliciosos. No hay anime, creo, en donde no saquen un onigiri. En Pokémon, en la misma película del viaje de Chihiro, en un chorro de animes muestran este tipo de onigiris. Ay, sorry, Carlos, sorry, de verdad, sorry. Dice, buen tema que se te ocurrió para hacer el día de precisamente cuando no he desayunado y estoy desayunando porque no me iba a aguantar. Entonces estoy comiendo galletitas y un tecito. Salud, gracias. Por acá tengo a Carigo y Nexus que nos anda escuchando. Saluditos, compañerita. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Yo te ayudo. Por acá también tengo a nuestro compañero Tokijikun. Muy buenos días, compañera Umachan. Aquí escuchando desde la chamba. Tú sabes que soy muy goloso para la comida y me gustaría comer un teppanyaki, pero bueno, un saludo. Saluditos, compañero. Claro que sí, el teppanyaki. Es una delicia culinaria. ¡Ah, qué cosas tan ricas! ¿Qué más tenemos? ¡Ah, seguramente saben! ¿Han escuchado de las paletas azules o las paletas saladas? Estas son... Bueno, están presentes en muchos animes, están presentes también en muchos videojuegos. Y, bueno, estas paletas, que para quien no sabe, están hechas con una base de leche, tienen un toque de vainilla, crema batida y sal de mar. El colorante es 100% artificial, el azul. No sale por mezclas químicas, nada. Es el colorante vegetal normal azul. Pero el sabor es un poquito peculiar para quienes no les gustan las cosas con sabores extraños o no están dispuestos a probar algo un poquito más raro de lo que estamos acostumbrados. Esta paleta no es para ustedes. Para los que se aventuran y dicen, pues a ver a qué sabe, para ellos sí. Yo las hice en alguna ocasión. Tienen un sabor extraño, no es como que las desee volver a hacer todos los días, pero si de repente se antoja ese saborcito saladito, pero salado y dulce, porque la vainilla y la leche sí dan un toque dulce, ¿sí? Pero rematas con un... al final te queda un sabor saladito, es extraño pero rico. Por acá dice José Manuel Torres Calle, los filetes de cola de dinosaurio que hacía Goku cuenta. También saben que con lo que me traumé, para los que vieron Code Geass, para los que pudieron ver Code Geass, ver comer a esta niña, ¿cómo se llamaba la niña de cabello negro? Bueno, no me acuerdo, pero cada rato comían pizza y pedían más pizza y pedían más pizza y pedían, ya voy a ser comercial, ni modo, ahí lo hacen todo el tiempo, la pizza de Pizza Hut, que Dios, sí terminé comprando una pizza, ¿no? De Pizza Hut, porque acá donde vivo creo que no hay. Pero sí. Me dio mucha hambre. José Luis Ayala Siqueiros dice, Sequeiros, perdón. Dice, lo peor es intentar preparar la comida del anime y morir en el intento. Oh, bueno, sí. Sí, supongo que sí. Yo hasta la fecha no he tenido malos pasos con la comida del anime. Hasta la fecha. Digo, finalmente estudié para hacer comida, pero ya saben, no es lo mismo hacer comida que intentar hacer la que sale en la tele. Entonces es complicado. Dice Carlos García, en cualquier anime donde hay personajes ricos comiendo carnes y demás, se los comen tan ricos que se antojan. Sí, la verdad es que, bueno, a mí se me antojaba ver hasta Goku atascándose, eso era delicioso, definitivamente. Puedes sobrevivir reventando la cocina, dije José Manuel. Sí, lo de menos es que una de dos, o vuelves a hacer tu cocina o la lavas toda, no importa. Ah, ya ves, sí, Jesús Riuna nos dice, la chica de Koji se llama Sí. Así, solamente se de casa, así, sí. Sí, tienes razón. Pero ¿verdad que se la pasaba comiendo pizzas? Qué loco. Y no engordaba la desgraciada. Andrés Icari dice, yo quiero probar dangos. A mí me gustaría probar dango. Se ven deliciosos. Son ricos, son complicados de elaborar. Yo no los he podido hacer porque me falta una vaporera japonesa. Señor Santa Claus, tráigame una vaporera japonesa. Ana Moya dice, hola a todos. A mí se me antojaron las crepas que hacía Io de Hachikochi. La verdad, me gustaría probar el pan de Sanae de Clanar. Suerte con eso, porque a mí no. Nada más de ver al papá. Ay, no. A ver al esposo de Sanae, como pobrecito se moría. El de pulpo ese era la clase maestra. Dios. Sí, bueno, hay comidas que también en el anime que sí digo, ay, Dios. Ay, Dios. Por acá Francisco Oliver Méndez Sánchez dice, yo ya probé el okonomiyaki y sabe bien rico. Otra comida que me acuerdo es el natto por Sachan de Gintama, pero dicen que es asqueroso. Si ¿sí recuerdan? El natto es el fermento de los granos de soya, estos que parecen como frijolitos, pero son de soya. Y bueno, es el fermento, así que está pegajoso y tiene un aroma extraño. Y pues algunas veces le agregan salsa de soya o miel. Pero si lo quieres probar, suerte. Creo que hay distintas en las tiendas japonesas, donde venden cosas japonesas, en barrios japoneses. Si alguno de ustedes cuenta con este barrio, por ahí deben de vender natto, es como básico venderlo. Así que suerte, lo prueban y me dicen qué piensan sobre el natto, ¿verdad? Vámonos con un poquito de música. Ya estoy durmiendo mucho. Vámonos con un poquito de música porque además tengo como varios pediditos. Estamos en Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y no olviden dejarme sus pedidos aquí en Facebook, sus comentarios aquí en Facebook. Recuerden que me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus. Y bueno, solo estoy por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Yo regreso. No se vayan. We'll be right back. Romper esta barrera. imposible. Mi corazón va a estallar. Frustrante amistad que quiero cambiar. Seguro que soy, lo voy a lograr. Y te lo diré, me aseguraré que voy a llevar. Quiero gritar, te amo, dejar todo y abrazar al fin tu corazón. Encontrar palabras que decirte y luchar solo por ti. Y gritaré

soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Ya regresé. Sorry por haber repetido tanto ese opening. Ay, de repente uno mete las patitas en lugar de las manitas. Lo siento. Bueno, pero lo disfrutaron, ¿no? Por acá dice. Santos Gámez, en el anime las sopas instantáneas las hacen ver deliciosas. Ambrosio me está atacando. ¿Quién es Ambrosio? Sí, bueno. Y la verdad es que a diferencia de nuestras sopas Maruchan y Nisi y así y marcas de este lado del charco. Si han tenido oportunidad de ir a uno de estos tiendas de donde venden cosas japonesas o el barrio japonés y compran una sopa instantánea, de verdad, tanto el sabor como las cosas que vienen adentro, todo sabe bien diferente. Sabe muy rico, sabe más delicioso, huelen. ¡Oh! ¡Ay, ya estoy babeando! Saben mucho mejor. Milagros Napure nos dice, hola Uma-chan, hola. A mí se me antoja una gyoza y un okonomiyaki. Ay, no sé, se me hacen suculentos. Ah, y quiero un melón pan. Y un melón pan quiero, ok. ¿Saben qué, hablando de melones? Las sandías que ponen en los animes, no sé si les ha tocado ver sandías. Oh, qué rica se ven. Se ven jugosas, se ven ricas, se ven de un color muy, muy sabroso. Francisco Oliver Méndez dice, Omanesusama. Es Oichan, Ochi, pero Sama no. Puso el opening de la primera temporada de Kamisama Hasumi Nashita. Yo quería el de la segunda y hasta no lo verán. Ay, pues es que no dijiste, nada más dijiste que. La yo he puesto ayer una, pues esa fue la que puse ayer, según yo. Pero ahorita te lo digo. Seguíamos. De las cosas que... De otras cosas que hemos visto en anime, seguramente. El Nikuman. ¿Qué es el Nikuman? Más de uno lo conoce, quizá no por este nombre. Pero el Nikuman. Es el pan de vapor, ese pequeño panecito que parece a veces hasta cebolla, con un tono un poco como rosado o como color cafecito. Ese es un Nikuman, es un pan al vapor relleno de vegetales, de carne, de frijoles dulces o de cerdo, ya sea carne de res o carne de cerdo. Más de una vez lo hemos visto en Dragon Ball. Bueno, es que no comen en Dragon Ball. Pero... bueno, sí lo hemos visto. Acá dice Toki, yo por eso les digo que aclaren los temas. Ah, pero puro opening y ending. Puro opening o ending. Ok, bueno, sí, es que necesito que me aclaren qué es lo que quieren. Sí, tiene razón Toki. O sea, si me dicen el de... Sakura Card Captor, es que en Sakura Card Captor son, no sé, tres, según yo, dos o tres openings, y no sé cuántos endings. Si hablamos de One Piece, bueno, yo creo que van en el veintitantos, entonces sí necesito que me aclaren el primero, el segundo, el cuarto, el quinto, o si tienen el nombre de la canción, entonces es un poquito más fácil. Pero no se preocupen, también yo soy medio maleta y también comprendo las cosas. De repente nada más pensamos en que, ese, y no nos acordamos de lo otro. Pero bueno, suele suceder. Si ustedes tienen la forma de hacer que esto fluya más rápido y que yo los encuentre más rápido para ustedes. Jesús Río Nava dice, yo quiero una de esas limonadas o refrescos que tienen una bolita de cristal como tapa. ¿Podrías poner el segundo ending de Golden Time? Ok, lo conozco. De este lado. Hola, Humanexus. Me gustaría... A mí me gusta el teriyaki, el ramen, las bolas de arroz y el okonomiyaki. Saludos desde Baja California. Saludos hasta Baja California. Qué bueno que nos escuchan hasta allá. Por acá, hace rato le di... entré de nuevo amiguito. Se llama José Daniel González. Bienvenido, José. José Daniel. Qué bueno que nos estás escuchando. Y a todos los que nos quieren acompañar en este lado del relajo. recuerden que en Facebook me encuentran como Humanexus. U-M-M-A Nexus. Ahí me encuentran y me dan seguir. Y yo con todo gusto los agrego. El opening 367 de Doraemon. Ándale, algo así, pues mínimo para saber. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Claro que sí. ¿Quién no ha babeado con un ramen? Ya sea de cerdo, de res, de pollo, con huevo, con noodles, con narutos, que son esas pequeñas como florecitas con círculos rosados en el centro. Con espirales rosados, más bien. Eso se llama Naruto. Pero, ¿quién no ha babeado con un ramen de estos? O sea, de los que te sirven... No de las sopas instantáneas, sino de los que te sirven en tazones. En los animes que... ¡Ah! La pasta, las algas, las verduritas. Todo nos hace babear. Para que se lo coman como Dios manda, ¿no? Bueno, como locos, pero nosotros ya estamos bebiendo. Yo recuerdo mucho el anime de Naruto, que iba a esos pequeños locales y pedía su super ramen, y como la forma en la que se lo comía, ay, yo babeaba. Y bueno, ay. Por acá, Tokiji-kun Me trauma con... Como ya es costumbre en Tokiji, me trauma con una margarita. Me mandó una imagen a medio tomar de una margarita de fresa con mango. Que, uy, chicos, según aquí nuestro locutor Tokijin, estaba más que deliciosa. Quiero una de esas. Señor marido, si me estás escuchando, quiero una de esas. Francisco Oliver Méndez Sánchez dice: pusiste Kamisama Mashina Mashita y te escribí Kamisama no. Ay, yo dije que soy medio maleta, ¿no? También tengo errores. Denme chancecito, sí. Nada más estoy aclarando un punto. No te me esponjes. Ahorita lo corrijo. Ay. Alguien dijo, margarita, yo prefiero el tequila. Yo una margarita, pero con otro licor. No soy fan de... ¿Alguno de ustedes vio Kurositsugi? Seguro que sí, más o menos sí. Este anime donde el mayordomo es un demonio y el joven, el chicuelo, el cielo, pues está en su búsqueda por la venganza de su familia. Y yo recordaba los postres de estas series. De esta serie que me acuerdo que le servían sus rebanadas de pastel o de tartas con distintos tés. Eso es muy cierto. Todos los tés que mencionan son reales. Y oh, qué delicia. Yo sí, soy fan de los tés y de los pasteles. Son crueles también. Oh, bueno. Bueno. Ya. Antes de que se me olvide, vamos por acá. Ya se me está cerrando la garganta. Ahora sí. El día de hoy tenemos el cumpleaños de nuestro compañero Radio Escucha. Amiguito compañero Radio Escucha. Luis Orlando Collado. Ay, déjenme revisar. No vaya a ser que la vida me la repita. Sí, es Luis Orlando Collado Martínez. El día de hoy es su cumpleaños. Así que bueno, vamos a desearle un feliz cumpleaños al estilo Anime Anímate. Así que bueno, vamos a escucharla. Incluido en la lista de Facebook, pues háganmelo saber por un mensajito antes de empezar el programa o así, antes de las 12, porque intento ponerlo a mediodía de mi país, a mediodía de México. Así que mandenme un mensajito cuando empiece el programa, pues si Facebook no tiene ese conocimiento. Y pues bueno, aquí les estaremos mandando su felicitación de cumpleaños. Bueno. Vámonos, Ana Moya. Nos pone una imagen de Kurosichi. Sí, algo así, Anita, te juro que. Ay, qué postres tan deliciosos. Y galletas, y tartas, y tés, y pura deliciosura. Es así. Ah, la historia dice: Konnichiwa, Uma-chan. Konnichiwa. La verdad es que yo siempre he querido probar la comida que prepara Asuna en Horror Line. Claro que sí, ahorita te pongo tu opinión. Sí, ¿qué crees que? Yo también babeo con eso. Ay, yo también babeo con muchas cosas. De comida. Milagro no por ahí. Ay, a mí nadie me va a saludar en mi cumple el sábado. Qué triste. No es cierto. Fui cruel. Fui cruel y mala. La semana pasada se me olvidó el jueves. Pasar los cumpleaños de los que van en fin de semana. Pero el jueves, o sea, el día de mañana, interrumpiendo un poquito nuestro jueves de terror, ya saben que es jueves de terror, es el día de mañana. Estamos el día, no, hoy es martes, el día jueves es jueves de terror, sí, yo quiero que también pero el día jueves, espérame. El día jueves daré los cumpleaños que son en fin de semana, así que no te me preocupes. Intentaré ser buena, que no se me olvide. Si no, ahí recuérdame, oye, los cumpleaños de fin de semana. Y ya, yo doy todos los de fin de semana, porque bendito sea Facebook y sus alcances en cumpleaños nos cuentan un poquito de quiénes cumplen años en los próximos días. Entonces, recuérdamelo y yo con todo gusto te pongo tu canción para que la disfrutes. unos días antes y empiezas a celebrar un poco antes. Bueno, ahora sí. Nuestro nuevo amiguito José Daniel González dice: hola a todos. A mí me pasaba que cada vez que terminaba de ver Shantik no Soma, recordaba cuando estudiaba en gastronomía. Saludos desde México Distrito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya te quiero más, José Daniel! Yo también estudié gastronomía, José Daniel. Y también soy de México Distrito Federal, así que bueno. ¡Oh, amiguito! Me has hecho derramar una lagrimita. Vámonos con más música. Yo regreso, esto es Anime Anímate. No se vayan. Down. 準だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだよ。きしむような痛み知ってその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今無尽だらけの

sé, por acá es Ritsu Onovera. Nos acaba de agregar. Bienvenido. Por acá que nos está. Francisco Oliver Méndez, no es tan fácil, se río más. Ay, sí, me van a volver loca. Hablando de comida, no sé, ha mencionado a Torico. Ok, bueno, Torico. No sé, ¿qué recuerdas de Torico? Dime qué recuerdas de Torico. ¿Qué es lo que más? ¿Algún alimento en especial de Torico? ¿O todos los que salían en Torico? Ritsu Onodera dice: hola, saludos. Esto, el ramen de anime de Naruto se ve delicioso en el tema. El tema Take You Away by Life Tune de anime de Devil Survivor. De anime. ¿Me estás pidiendo ese tema? Me estás informando, ya me perdí. No me hice bolas. Por acá. El opening de Sakura. ¿Ven? Pero es lo mismo, regresamos al mismo tema. ¿Qué opening? Voy a ver si me caben los dos. No sé, todavía, espera. Porque obviamente todavía no tenemos todos pedidos. Ezequiel Hito nos acaba de agregar. Bienvenido, Ezequiel Hito o Hito, no sé. Pero bienvenido. Y Milagro Mapuri dice: hola, hola a Baby Kikimaru. Bueno, ¿qué otros animes recuerdan? Yo no recuerdo en específico un anime, sin embargo, los, así como en la imagen que puse en Facebook, es una, para los que no pueden verlo, es una chica de anime. Y tiene un suculento banana split y una malteada de fresa. Es un suculento enorme banana split. Tiene, tiene un chorro de poki. Tiene cuatro bananas, dos y dos de cada lado, cubiertas de salsa de fresa, salsa de chocolate. En medio supongo que tiene los helados. Tiene muchas cerezas, muchas fresas. Y al lado tiene la chica una malta de, parece de vainilla. Así que así, de ese tipo de postres que cuando yo los veo, los postres, los bananas, lo que nunca he comido un banana split completo yo sola. Y de los postres. Cuando estuve viendo Nana, no sé si a ustedes les pasa con los animes en donde beben, pero en Nana suelen fumar mucho y tomar mucha cerveza, más que comer, porque Hachiko hace buenas comidas. Pero más que eso, el que se la pasen bebiendo cerveza y fumando, sí me generaba deseos de estar tomando cerveza y de estar fumando. Pero pues no fumaba, así que nada más tomaba cerveza. Una muy buena chica. Saludos a Rafael del Alcázar. Y bueno, antes de que se me olvide y lo deje por ahí perdido, no olviden que estoy haciendo el concurso buscando colaborador para el blog Bajo el Sol. Así que, bueno, ahí está en mi muro de Facebook. Ya saben, en Facebook me encuentran como Humanexus, U-M-M-A-Nexus. Y ahí está el post para este concurso. Las bases, lo que se requiere. Y pues ya saben que el premio, aparte de ser el colaborador de Blog Bajo el Sol, pues es un premio sorpresa por mí. Y pues obviamente a todos los que participen se les va a dar un pequeño detalle por haber participado y por ayudarme a encontrar un colaborador. También el día 19 de diciembre voy a estar en la TNT de Navidad, aquí en el distrito federal, me parece que es en Reforma. Bueno, aquí en la TNT, ahí se meten en la página de Facebook, seguramente vienen todos los datos de la dirección y todo eso. Voy a estar el día 19, voy a ir un poco temprano, pienso irme alrededor de las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque, pues porque mis amigos tienen una comidita y no puedo faltar, sería mala amiga. Entonces, por favor, para los que quieran saludarme, yo quiero tomarme muchas fotos con ustedes, yo quiero tomarme fotos, conocerlos y pues demás, los que están en el distrito, pues para que vayan, los que están en zonas aledañas, pues si quieren, si pueden ir, para que vayan y nos conozcamos un poquito. Y pues si alguno ya de otro lado se apuntó, qué mejor, para conocernos y poder tener un rostro a estos amigos, a los escuchas que tengo en mis 2 horas hermosas correspondientes. Así que yo de verdad espero conocer a algunos de ustedes y que me dejen tomar una foto con ustedes. Creo que ya fueron todos mis comentarios. Bueno, como ya se quedaron calladitos con respecto al tema, yo creo que a las 12:30, en los últimos 30 minutos del programa, como que se les acaba la pila. Y bueno, ¿qué más hemos visto en los animes? ¿Qué otro tipo de comidas? De bebidas. Hace rato me mencionaban que se les antojaba esa bebida en la que tiene una canijita adentro. Ese se llama Ramune o Ramune. Y suele venir de distintos sabores. Hay de chicle, hay de lima, me parece que es. Hay de fresa, hay de muchos muy ricos. Entonces, si alguno de ustedes los ha llegado a probar, de verdad son ricos. Es una bebida, sí, con un poco de gas, porque sí tiene gas, pero está demasiado delicioso. Tengo mis botellitas por ahí porque incluso el diseño me gusta, se me hace un diseño bastante entretenido. Bueno, creo que vámonos con un poquito más de música. Me dan un poquito apagadones, ya se les acabaron las pilas. Pero bueno, esto es Anime Anímate. Vamos a esperar que nos comenten un poquito más. Y bueno, yo regreso, no se vayan. Aku tahu lah, apa yang けど頼りないつくさでもきっと飛べるぜ。 Radio Nexus. de regreso a... de este lado. Dice Francisco Oliver Méndez: ¿cómo se llama cuando preparan la comida en un tipo de cacerola sobre una estufita y las personas toman comida y todos lo colocan? No, el nave mono, yo tengo entendido que es un guisado, o sea, lo preparas en la estufa y de ahí lo llevas a la mesa. Ese es otro. El que él dice es el shabu shabu. Suelen poner como agua o caldo en la estufa y tienes tus comidas, tu carne o tus verduras crudas, y las pasas por, o las dejas en el caldo o en esta sopa, y de ahí tomas tu carne ya cocida y te lo comer. Ese es el shabu shabu. O el nabu, no sé cuál, a cuál te refieras ya. Ahí decide tú. Alexoria quisiera saber qué sabor tiene un Pokémon, son comestibles. Sí, vamos a causar un trauma infantil. Y no tan infantil, pero bueno. Sí, los Pokémon, recuerden que son animales, al final de cuentas son animales en este pequeño mundo Pokémon. Y si ustedes han podido observar cuando hablan sobre comida, suele pasar que pasan un Magikarp asado, frito, cortado. Así que sí son comestibles. En un ratito más te lo pongo. Como que nos pides. José Luis Ayala Sequeiros dice: ya almorzadito y todo, volvió a pedir la canción de... Ok. La comida, Atlas Falken dice: la comida de Sword Art Online. ¿Verdad que sí? Esa comida tiene un... no sé qué. Que se ve rica. Sobre todo como Kirito le dice: oye, cocíname esto. Te traigo esto para que me lo cocines. Bueno. Bueno, mínimo espero, Rafael, que haya sido un buen anime el que estás viendo. Ay, por acá. Señor Facebook, no se trabe. Hágame sentir bien, no se trabe. No se trabe. Uma Swan, ¿qué onda con ustedes? Sí, es el shabu shabu. Es un caldo. A veces es un caldo muy simple. A veces es un caldo de chiles o de cosas. Bueno, en Corea, los shabu shabu suelen ser de cosas picosas o de grasa tranquila. Por acá, ¿qué nos dicen? Saludos desde Chile, ¿me puedes poner el opening del Castillo Ambulante? Te lo pongo el día de mañana porque ahorita ya tiene espacio. Lo siento, te lo pongo el día de mañana, boca de Dios mía. Dejo de gusto. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Y pues les agradezco mucho sus montonales de comentarios, el habernos agregado, el habernos escuchado pasar conmigo estas dos hermosas y gloriosas horas. Y pues no me queda nada más que decirles que pasen un hermoso y feliz martes. Ya estamos a martes. Y bueno, y no olviden sonreír, porque una sonrisa nos llena el alma de positivismo y el corazón de mucha, mucha alegría. Yo soy Uma-chan, esto fue Anime Anímate, y los espero el día de mañana para más curiosidades del anime y de la cultura de Japón. Bonito, bonito día. Así que, bueno, chao, chao, hasta mañana. ことなんてないから理解なんてされたくない、誤解されるだけだけど、ただ一人君にだけは本当の言葉で話したいよ。ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ一人一人違うものだから、急に走り出したら追いかけて、無理に乗っからなくてもいいんだよ。空の青も花の赤も君の悲しみも見事さようにてゆく時だけは巻き戻せないから、ビビビビビビ寂しさはまたその瞳を曇らせてしまう、ビビビビビビビ笑い合えたらどこに行くの、どこか消えるぞ、君は一人だけ勝利のカラ could you ring her deepest fear? Monster! cold, that's why I got a heater for your size. And I know it's not your time, but bye-bye. In a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. Baby, don't cry, you had my heart, at least for the most part. Baby, don't cry. inside my heart, at least for the most part. Pensaron que ya me había ido, yo también lo pensé, pero tengo un anuncio que hacerles. Nuestro querido compañero Nakabasai no ha podido llegar a tiempo y bueno, no va a poder hacer su programa el día de hoy. Sin embargo, nuestra compañera Kaname, para los que no saben, Kaname ha estado acompañando de repente a Nakamasai. Los va a acompañar el día de hoy de 11:30, digo, de 1:30 a me parece que es a las 3. Sin embargo, llega a la 1:30. Así que, bueno, sigo aquí por 30 minutos más. Aprovechando su compañía y su amor. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño tema libre. Así que mándenme las canciones que quieren escuchar durante los siguientes minutos. Ya saben, estoy como Uma Nexus, UMMA Nexus. Ahí me encuentran y me dicen: ¡Ah, Uma! ¡Quiero esta canción! Y yo con todo gusto y placer se las pongo. No tengo tema porque el tema de nosotros pues ya se acabó. De la comida, de cosas. Y los otros temas que tengo, no, en 30 minutos no los alcanzamos a completar, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver. ¿Puedo esperar esta canción por canción, Kikari? Ah, de las Elements. Sí, es de instalar. ¿Ves? Por eso me quedé. Ay, ok, empezamos con tu canción. Vámonos. Bueno, una antes de esa que me había pedido. Pendiente. Ok. Entonces vámonos con una que quede pendiente, que está un poquito tranquilita, espero no se me desesperen. Y yo regreso, síganme mandando sus solicitudes. Ahorita voy a poner un post para que ahí me pongan todo, para que no se me barra ninguna. Ahí las vamos poniendo, ¿les parece? Y bueno, yo regreso, no se vayan. Esto es pues parte de Nakamas Time, ya no es anime, anime, es parte de Nakamas Time y Kaname. Así que no se vayan, yo regreso.

めたらいかんぜよ。 Ahí hay un post con una pequeña taiga navideña para saber qué canciones quieren. Aún no sé a qué hora va a llegar Kaname. Se supone que llega a la 1:30. Esperemos que así sea. Y si no, pues aquí estaré para ayudarla. Pues ahora vienen las tres canciones que tengo aquí en el post de Facebook. Una es de Samurai X, una es de Saikano y la otra es de Aya Hirano, respectivamente de José Luis, José Manuel y Aaron Sánchez. Así que vamos a escucharlas y pues yo regreso, esperemos un poquito más en este bloque extra. En este bloque extra sin nombre. Vámonos con música. Yo regreso, no se vayan. Oh, sigo aquí. Alguien me recordó hace ratito que hoy es el día de los otakus. ¡Hoy tenemos día! Según esto, desde hace 2 años se genera el día de los otakus. Pero bueno, que la canción. Ya llegó Kaname. Así que bueno, yo los dejo. La canción que me faltó es Bloodstream de JoJo. Ahorita le digo a Kari que se las ponga. Digo a Kaname que se las ponga. Para Jaime Montes Bacte, ¿de acuerdo? Y pues bueno, fue un placer haber estado 30 minutos, 33 minutos extra con ustedes. Y chau chau. Yo soy Uma-chan. Sayonara.